Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy día de la Cruz de Mayo. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Angie Vélez y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Agrupación Tradiciones de Venezuela celebra su 26º aniversario con una expo visual. Presidente Nicolás Maduro sostuvo encuentro con ministro de Petróleo de Irán. Gobernación del Estado Mérida firma convenio para fortalecer planes formativos de los trabajadores. Fondo Económico para los Trabajadores fortalecerá los motores productivos del país. Putin y Macron conversan sobre situación en Ucrania y evacuación de civiles. Este martes comienza el primer Congreso Nacional de Investigadores sobre el Cambio Climático. Somos Cultura. La agrupación de música y danzas Tradiciones de Venezuela iniciará las celebraciones de su 26º aniversario cantándole a la cruz en la expo visual Entre Santos, Cruces y Diablos. El evento se realizará el día de hoy a las 2 de la tarde en el Centro Simón Bolívar, piso 15, Torre Norte. La exposición estará disponible para el público desde el día de hoy hasta el 29 de junio. El primer Congreso de las Artes de la Imagen y el Espacio se inaugurará el día de hoy y tendrá lugar hasta el 7 de mayo en los espacios de la Galería de Arte Nacional. El evento estará a cargo de mesas de trabajos temáticas a realizarse desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Dicha actividad es organizada por el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura junto a los artistas plásticos y visuales del país. Son las 12:31. Somos Cultura. El libro It's a Selfie World del escritor y sociólogo barinés Miguel Antonio Guevara fue galardonado con el Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas en su 8ª edición. El veredicto del jurado, compuesto por Vladimir Acosta, Abel Prieto y Fidel Barbarito, fue dado a conocer por Roberto Hernández Montoya, presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. La obra resultó ganadora entre otros 53 trabajos de escritores de 11 países y fue destacada por su tratamiento de la hiperconectividad, de las redes sociales y los dispositivos digitales en la actualidad. Nacionales. En aras de fortalecer la cooperación en el sector energético, este lunes el presidente Nicolás Maduro Moros sostuvo un encuentro con el ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán, Javad Okwil, con el objetivo de revisar la agenda de trabajo en las áreas de hidrocarburos de manera estratégica para ambos países. La reunión se realizó en el Palacio de Miraflores con la participación del ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aissami, y de otros representantes de Irán, quienes estuvieron complacidos por la visita para reforzar las relaciones entre ambos países, que se remontan a los años 60 del siglo pasado. Los representantes de ambas naciones revisaron los acuerdos de cooperación bilateral en los sectores petrolero, gasífero y petroquímico, así como otros importantes acuerdos en el ámbito comercial y financiero. Este lunes, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ratificó que se iniciarán las discusiones de todas las convenciones colectivas en el país, respondiendo a una instrucción del presidente Nicolás Maduro. Asimismo, pidió a la clase trabajadora que tomara conciencia del momento histórico y agradeció el respaldo de los trabajadores, que en los últimos años ha resistido el criminal bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Y ayer decía el presidente Nicolás Maduro, daba un reconocimiento a la clase trabajadora de Venezuela como vanguardia frente al bloqueo criminal y como, querido Will, transmite a través de tu persona a la Central Bolivariana de Trabajadores y cómo han sido los trabajadores, la fuerza de trabajadores quienes han permitido que Venezuela inicie un proceso de recuperación, un proceso de crecimiento económico. Gracias a los trabajadores de nuestro país. Por lo tanto, la vicepresidenta indicó que el gobierno nacional se está preparando para hacer las respectivas discusiones. Son las 12:34. Somos noticia. Este lunes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció los detalles sobre las acciones que ha tomado el Ministerio Público por la desaparición del profesor Carlos Lanz, ocurrida el 8 de agosto de 2020 en Maracay, Estado Aragua. Quiero destacar en primer lugar las progresivas, pausadas, sistemáticas investigaciones que este Ministerio Público ha venido adelantando de manera muy metódica con los órganos auxiliares de justicia, y debo destacar igualmente con la debida coordinación e información, intercambio no solo de la evaluación del momento y de los hechos, sino de todo lo que nos ha venido ocupando con el propio presidente de la República, jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, quien ha sido una persona muy pero muy involucrada en el esclarecimiento de este lamentable hecho, junto con todos nosotros, para llegar a la verdad exacta de lo que allí ocurrió. Asimismo, el fiscal general de la República reveló que por este hecho se activó una línea telefónica directa para atender información que permita ubicar a Carlos Lanz a través del número 0800 Carlos L. Se trata del número 0800 Carlos L, es decir, 0800-227-5675. Repito, 0800-Carlos L, 0800-277-5675. De igual manera, el fiscal general detalló que entre las más de 100 diligencias de investigación realizadas, se encuentran 53 entrevistas que en lo que consistieron su círculo familiar, vecinos, equipo de trabajo, amigos, compañeros de ideales, así como experticias forenses. Regionales. La Gobernación del Estado Mérida firmó este lunes varios convenios con la Universidad Politécnica Territorial para fortalecer los planes formativos de los trabajadores. También se dispuso crear un modelo de generación de energía alterna. Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad merideña, Jason Guzmán en un pase televisivo en Venezolana de Televisión. Hoy hemos firmado con la Universidad Politécnica Territorial unos convenios en nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida, en nombre de la Alcaldía del Municipio Libertador, para el fortalecimiento de los planes formativos de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, funcionarios de las distintas áreas de estas instituciones de gobierno. Por otra parte, el gobernador informó la solicitud a través de la Universidad del Acompañamiento para el Desarrollo de los Proyectos de Alta Investidura Científica y Tecnológica que requiere la participación y el concurso no solo de la Universidad Politécnica, sino de otras universidades. El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, anunció en su cuenta de Twitter el inicio de los trabajos de recuperación del aeropuerto Cacique Mare, localizado en la avenida Orinoco del puerto Ayacucho. El mandatario regional aseguró que cumple con el compromiso de terminar los trabajos en el menor tiempo posible para poder prestar los servicios requeridos por los usuarios. La recuperación se encuentra a cargo de los trabajadores de Bolivariana de Aeropuertos. Rodríguez además resaltó que será el trabajo de todos unidos el que levantará el estado para volverlo una referencia nacional. Son las 12:39. Economía. El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, anunció que el Fondo Económico para los Trabajadores permitirá el desarrollo de los motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana. El líder socialista destacó que dicha instancia, aprobada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, brindará todos los beneficios bancarios como pago móvil, puntos de venta, criptomonedas y más. Agregó que el fondo cuenta con un monto inicial de 100 millones de bolívares para el financiamiento de proyectos productivos y dio a conocer la creación del Sistema Nacional de Recreación para los Trabajadores, que ofrecerá diversos paquetes turísticos a 100 destinos del país. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, en abril realizó una recaudación tributaria de 1.466.527.959 bolívares, equivalentes a 5.449.143 petros. Así lo dio a conocer el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, a través de su cuenta en la red social Twitter, donde además informó que ingresaron al Tesoro Nacional desde el mes de enero hasta abril un total del 23.029.045 petros. Noticias del Alba. En el Palacio de Convenciones de La Habana, ciudad capital, se desarrolló este lunes el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba con la presencia del presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel. Como parte del encuentro se aprobaron dos declaraciones, una de la solidaridad con la isla caribeña y otra referida a la Cumbre de las Américas, de cuya participación el gobierno de Estados Unidos planea excluir a la mayor de las Antillas. Además del presidente cubano, el encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y otros representantes políticos. Son las 12:42. El presidente boliviano Luis Alberto Arce conmemoró el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora con un aumento salarial para el sector laboral del país suramericano, además de entregar una iniciativa que establece mejoras. En ese sentido, el mandatario boliviano recordó que no pueden quedar en el olvido los trabajadores que consolidaron las 8 horas de trabajo e instó a todos los presentes en la marcha al fortalecimiento del movimiento obrero dentro del pueblo boliviano a la cabeza de la Central Boliviana. No pueden quedar, en todo caso, en el olvido. Los trabajadores tenemos que seguir viviendo, rindiendo homenaje a aquellas personas que han dado su vida, a aquellos trabajadores que han dado su vida, han derramado sangre para consolidar las 8 horas de trabajo. Y desde el departamento de Oruro, decirles a los trabajadores del pueblo boliviano, a todas las instituciones del pueblo boliviano, que esta gran concentración en homenaje al 1 de mayo sea de unidad, sea para fortalecer el movimiento obrero dentro del pueblo boliviano a la cabeza de nuestra Central Obrera Boliviana. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este martes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aborda en este momento con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la situación en Ucrania, la evacuación de civiles de Azovstal y los principios de negociación con Kiev. Los mandatarios realizaron una conversación telefónica durante la cual continuaron el intercambio de opiniones sobre la situación en Ucrania, comunicó este martes el Kremlin. Putin informó a Macron sobre los avances del operativo militar en Ucrania, incluida la liberación de las ciudades de Mariupol y la evacuación de los civiles retenidos por los nacionalistas ucranianos en la planta de Azovstal. Son las 12:45. En la madrugada del pasado lunes, un carro bomba fue detonado frente a la sede de la alcaldía de Argelia, municipio Cauca, Colombia. Según declaraciones de medios locales, el incidente provocó 2 heridos. El alcalde de la entidad, Jonathan Patiño, declaró que la exposición causó un gran daño estructural a la biblioteca local y a otros inmuebles a 4 cuadras a la redonda. Asimismo, el ministro de la Defensa del país, Diego Molano, manifestó que se realizará un consejo de seguridad extraordinario en Argelia y que los cuerpos de seguridad no descansarán hasta encontrar a los culpables. Somos periodismo. Ecología. Desde el programa Café en la Mañana que transmite Venezolana de Televisión, este lunes el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, informó que se han inscrito un total de 71 trabajos de investigación para el primer Congreso Nacional de Investigadores contra el Cambio Climático. Queremos anunciar y queremos decir que estamos muy contentos con esta primera convocatoria. La abrimos el mes de marzo, la abrimos aproximadamente el 14 de marzo con un mes de inscripciones y se inscribieron para participar 394 personas para participar, pero más increíble aún o más satisfactorio aún, inscribieron 71 trabajos para ser presentados, o sea, 71 investigadores a nivel nacional han inscrito sus trabajos para presentarlos en este primer congreso contra el cambio climático. Asimismo, el ministro destacó que este congreso del 3 al 5 de mayo reúne las distintas investigaciones que se están haciendo a nivel nacional para enfrentar el cambio climático. A su vez, aseguró que no se discrimina entre científicos populares y científicos de la academia. Son las 12:43. En la